Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Estás escuchando el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Estás escuchando Asbury Park. Y como es habitual en este programa, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el doctor Ignacio Ciudad. Cuánto honor, Gonzalo Martínez, que me hayas dado el título de licenciado en algo, ¿eh? Ya era hora, ¿eh? Ya te dije que la bata blanca volverá, no me sirve para trabajar de heladero. Y bueno, es importante, eso sí, te lo dije aquel día que no pudiese venir por aquel problema de llevar la bata blanca y bueno, como hiciste fue el aire, fue eso, soplaba aire ese día, hacía calor, soplaba aire, lo injusto es todo. Pero ¿por qué si el Aro Bosin lo hace en un concierto con niños, por qué no lo llevan a la cárcel y a ti por hacerlo en un parque también con niños? No hay manera de explicarlo. Pero que fue, mira, hacía mucho calor, yo salí con la bata blanca y dije, con calor que hace, voy solo con la bata blanca, y después vino un aire y ahí venga, todo fresquito. El resto se lo imaginan ustedes, son de esos programas donde pues solo acude el que suscribe, Gonzalo. La verdad es que, mira, estaba pensando yo que uno de los programas tenía que ver con cómo hemos empezado hoy, lo que vendrá después al inicio, esa sección que presentas tú y que yo no voy a hacer porque si no estaría matándote la presentación. Pero bueno, son esos especiales de Asbury Park que salen de cuando en cuando. Que luego pierdes la cuenta, ¿eh? Porque pensabas que había varios de Dire Straits. No. Hombre, quizás aquel me salió un poco largo. Pero tanto como pensar que fueron dos, yo creo que los fans de Mark Knopfler no te lo perdonarán en la vida. No, pero lo que sí es cierto que unos de los protagonistas del programa de hoy, en la banda irlandesa U2, sí que tienen de dos especiales que les dedicó hace unos meses Nacho Ciudad y que podéis encontrar en nuestro banco de podcast. Para acceder a él, ya sabéis, www.radiocrash.org, ahí buscáis el enlace al banco de podcast y buscáis nuestro programa Asbury Park, ahí también tenéis el resto de programas de la emisora Radio Crash. Pero recuerda que desde hace unos meses también nos puedes escuchar en el Yucatán, en Mérida, en la emisora Anahua Mayab. Bueno, ¿y qué te parece, Nacho, si damos paso ya a la sección que abre este nuestro y vuestro programa, esta sección de noticias noticiosas? Bueno, pues todos aquellos que tengáis un televisor en casa estos días, fijo que os habéis encontrado con un anuncio de Apple, esa compañía que fabrica ya de todo menos ordenadores, y la banda irlandesa U2, porque atentos ha sido, la verdad, yo me parece un inteligente movimiento de marketing por parte tanto de la banda como de Apple. Aunar nuevamente esfuerzos y atentos, porque la plataforma iTunes te permitía, no solo te permitía, sino que ya por tener cuenta en iTunes ya te salía el enlace directo a descargarte el nuevo álbum, perdón, de la banda irlandesa U2. Así se aseguran por lo menos que alguien les escucha. Y la pasta que les habrán dado, Nacho. La pasta que les habrán dado. Pues seguramente más de lo que sacarían vendiendo discos, que hoy en día ya sabes que eso está de capa caída. He hecho un... se me ha ido la palabra, no sé por qué. Esto va a sentar un precedente, porque ahora muchos grupos van a intentar hacer una jugada parecida, ¿no? Digamos, pues que su trabajo sea pues patrocinado, digamos, por una plataforma de descargas legales de música. O si no directamente, pues te imagínate que yo que sé, que Sony saca un nuevo teléfono y el disco próximo, yo que sé, de Ramoncín te venga en el móvil. Yo, la única plataforma de lanzamiento desde el que veo el disco de Ramoncín es el de una, pues que sea, una plataforma petrolífera en alta mar donde la gente lo pueda lanzar, así, chaf, chaf, chaf, uno tras otro. Con aquella versión de Camas Yuar, los que tengáis más duro de oído, podéis ir a internet y conseguirla gratis, porque eso no creo yo que nadie pague por ello. Pero sí que es verdad, Gonzalo, que con esto de las nuevas tecnologías, la forma de sacar discos, de hecho hemos hecho álbum, pero ya no tiene sentido, álbum era algo que se abría y que, pues bueno, venía con las canciones. Ahora pues no me miras así, Gonzalo, que los vinilos sí se abrían. CDs también. De hecho, algún CD incluso se abría el propio disco, era algo irrompible, pero luego se rompía, cosas que pasan. Y bueno, pues que esté en iTunes, que esté en el nuevo móvil tal, lo que sea, o que incluso puede ser peor, puede ser alguna plataforma de televisión de pago que te puedas conseguir ahí el disco solo escuchándolo en la tele. Pues seguramente ese sea el futuro de la música comercial, ¿no? Hablando de las bandas o de los cantantes o los grupos de mayor proyección internacional, quizás por ahí pues suplan esa carencia de que existe ahora de venta de álbumes. Nacho, ¿qué te parece si seguimos después hablando de este nuevo trabajo de U2 y escuchamos la siguiente canción que traemos de esta banda irlandesa de su último álbum? Y vamos a aclarar antes una cosa. Resulta que este álbum te permite, la edición especial te permite escuchar, digamos, los temas con arreglos de, ya sabéis, de Danger Mouse, que es el productor ahora de los trabajos, de los últimos trabajos de U2, pero también es que te permite escuchar las versiones, digamos, originales o acústicas, sin tanto chimpún, chimpún, chimpún alrededor, y que realmente a mí me han gustado más que lo que es el disco en su formato, digamos, con el que ha salido a la venta. ¿Que no te gustan los arreglos musicales, Gonzalo? ¿No te gusta el chimpún, chimpún? Que llamamos a Phil Spector y saca la pistola. No, el de Phil Spector sí, pero el de... Sí, claro, porque tiene pistola, no te fastidies. Pero el del Danger Mouse no. Ya veréis, si os podéis hacer con esta edición especial, pues vais a disfrutar. De manera, Gonzalo, te digo que cuando existían los singles, aquella cosa que tenía dos canciones y que valía 8 euros y que algunos incluso comprábamos, cosas cuando gastábamos por encima de nuestras posibilidades, había muchísimas versiones en acústico. U2 era uno de los grupos que más versiones podía tener. De hecho, hubo algún disco que había con dos volúmenes y el segundo era íntegramente versiones raras. Y te sorprendería la diferencia. De hecho, durante la gira, hubo dos giras que hacían un set acústico en mitad de la actuación. Pues a mí me gustan mucho más las versiones acústicas. Pero muchísimo más. Bueno, pues se lo decimos, ¿eh? Oye, mira, pasar del chimpún chimpún y ahora todo en acústico. Todo con la guitarra en plan cantautor. Bueno, entonces debo ser en plan... No están así, no es en plan, yo qué sé, tipo Springsteen cuando se pone acústico. No, es, digamos, como suena la banda, como la expresión asturiana esa, a pelugochu. Bueno, hay un término musical que es orgánico, ¿eh? Así que vamos a dejarlo. Pero bueno, los que queréis aprender asturiano también, Gonzalo os puede hablar de múltiples facetas ahora que es un hombre de campo. Bueno, vamos a escuchar este California, There Is No One to Love, en versión acústica, dentro del último disco de U2 que podríais haber encontrado en iTunes. Por cierto, el último proyecto de la empresa La Manzana, ¿sabes cuál es? Es el Idiot. of cry like a baby. California, a blood orange sunset brings you to your knees. I've seen for myself, there's no end to grief. That's how I know. Si no me equivoco, corrígeme tú que eres el experto en U2, es el 13º álbum de la banda, ¿no? Es que no sea en directo de ser, ¿no? Sí, claro, bueno, pues hoy en día lo de contabilizar álbumes tal y como está el mercado discográfico, pues es complicado. Mira Brian Adams, tiene, tiene 15 discos y 14 canciones. Pues, hombre, a ver... Que no, que es fotógrafo ahora. Que es que estrenaba estos días o presentaba una exposición fotográfica. Bueno, la verdad, las fotos que vi no, no me disgustaron, ¿eh? La verdad, podía seguir por ahí y olvidarse del mundo de la música. No, pero tampoco es para eso. A ver, tiene su público, tiene... El caso es no confundir términos. Y no confundirlo con Ryan Adams, entre otras cosas. Pero bueno, sí, U2, bueno, como casi todos los grupos, pues esta, el, lo de lanzar nuevos nuevos álbumes, pues el, estas dos últimas décadas prácticamente... Si antes la media era hacer un disco cada 2 años, ahora es un disco cada 5, y gracias. Y pues tenía que contar hacia atrás, pero yo creo que no, aquí no aparece en el, aquel disco de versiones, ni seguramente el segundo volumen del recopilatorio, que sabéis que hubo, han hecho dos, uno de la década de los 80 y principios de los 90, y otro de los 90 y lo que va de siglo. Sí, uno era con la foto aquella de los búfalos en la portada, ¿no? Y era, ese era el segundo volumen. Sí. El otro era el niño con el casco. Sí, que el del, del Child, ¿no? El Boy. Pero bueno, el Boy, sí. Sí. Está bien, era una cosa a la otra, ¿eh, Gonzalo? Está bien, ¿eh? Se agradece el esfuerzo. Pues pues sí, un, a ver, un disco que, bueno, no va a ser el mejor de U2, ni mucho menos. Esto, pues, yo creo que hoy en día nadie, va a ser, nadie que haya sacado discos en los 70 o los 90 puede, va a sacar un disco que lo mejore. Porque el sonido ha cambiado y el gusto del público ha cambiado y ahora pues hay que hacer cosas que antes no se hacían. Pero bueno, el caso es que algo es algo, ¿eh? Son ¿cuántos temas? Pues son en la edición sencilla son 15 cortes. Ya te digo que después está la edición especial, que no sé si son 21, y varios de ellos son, pues son estas versiones sin tanto adorno, ¿no? Que ellos definen como acústicas, como la acabamos de escuchar. Bueno, antes decía que el productor era Danger Mouse, pero bueno, hay unos cuantos más a los cuales recurrieron, ya que el álbum pues al final se acabó grabando en 3 ciudades diferentes, en Dublín, en Los Ángeles y en Nueva York. Y atentos porque en la presentación de ese teléfono de la casa Apple, en la cual participó el señor Bono, pues anunciaba que este era el principio de una colaboración que va a durar unos 2 años con la empresa Apple y que según él va a cambiar la manera de que tenemos de escuchar música y de ver los videoclips. O sea que deben estar esperando, yo creo que lo que están haciendo va a ser plantar una plataforma para, como el iTunes en el ordenador, pero para directamente para el teléfono móvil. Yo creo que es algo, lo que se, algo parecido a lo que se debe estar planteando Apple. Y atentos, dicen que a este álbum, que por cierto no lo hemos dicho todavía, se titula Songs of Innocence, lo seguirá un Songs of Experience, que dicen también que en unos 2 años, pero lo tenemos... ¿Tanto van a tardar en maquillar las canciones grabadas desde hace 8 o 9? Sí, algo será. Serán a lo mejor descartes de este trabajo, sabe Dios. A ver, cuando antes un disco se grababa en un año, bueno, a ver, el Actum Baby del año 92 tardaron cerca de 7 meses solo en grabarlo, no es en el proceso entero. Ahora que tengan, que lo han grabado en 3 ciudades diferentes, en los tiempos muertos de la gira, etcétera, etcétera, pues bueno, podemos pensar que ahí hay gato encerrado. Pues sí, pues sí. Por cierto, ¿sabes lo que me ha gustado mucho? Es la portada del álbum, que me recuerda pues a esos discos de la primera etapa de U2. Te mostraron una fotografía y un poco, no, por ejemplo, como aquel que era el Atomic Bomb, se llamaba. Autodismantelan Atomic Bomb, ese. Por Dios, que tanta memoria no tengo. Que salía ahí todo el grupo y tal. No sé, eso díselo a un aeropuerto. Díselo a Anton Corbin, que es el ideólogo de la causa. Aquí, pues la portada es una foto del batería Larry Mullen con su hijo, que sale ahí como protegiéndolo y tal, en blanco y negro. Me ha gustado bastante. U2 sale en una esquinita ahí, la verdad, muy sencillo todo. Y muy minimalista. Sí, sí, me ha gustado. Pues no sé qué más podemos comentar de este álbum. Estoy ahí dándole vueltas, Nacho, qué será lo que está preparando U2 con Apple. Ya era la banda, en teoría, era la banda favorita del señor Steve Jobs. No sabemos hasta qué punto era cierto también que era marketing, pero parece ser que la otra vez les fue muy bien, con hace ya 10 años de aquella campaña, con la venta de aquel reproductor MP3, con una edición especial U2, y ahora vuelven con esto para el teléfono y demás. El futuro de la música puede que esté en manos de esta empresa y de la banda irlandesa. ¿Quién sabe? Si es, pues, si estamos de la música comercial, ¿eh? No. Si estamos en esa empresa, podemos echarnos a temblar, sobre todo los que tenemos Android. Bueno, otro corte más. Sí, vamos a escuchar el que para mí es el tema que más me ha gustado de este álbum. También vamos a escuchar esa versión acústica, este Raised by Wolves. Qué inglés el tuyo, ¿eh? Ya. Down on a broken street, there's a man in the corner in a pool of misery. I'm in a white van as a red sea covers the ground. Metal crash, I can't tell what it is, but I take a look and now I'm sorry I did. 5:30 on a Friday night, 33 good people cut down. I don't believe anymore. Face down on a pillow of shame, there's some girls with a needle trying to spell my name. My body's not a canvas, my body's not a toilet wall. I don't believe anymore. I don't believe anymore. Raised by wolves. Raised by wolves. boy sees his father crushed under the weight of a cross of passion where the passion is hate. Blooming forward, I'm gonna detonate in your dad. Blood in the house, blood on the street. The worst things in the world are justified by belief. Registration 1385WZ. No, no es el inicio de Embrujadas, ¿eh? Así que, amiguitos de la radio, los veteranos pajilleros que veíais cada tarde aquella serie, no estáis de suerte. Vamos a poner música de Morris. Gonzalo, ¿por qué me miras así, eh? Tú no veías Embrujadas por la trama, ¿no? No, no, nunca vi Embrujadas, de verdad. ¿No? ¿En serio? No, sí. No me tocó. No, es que son de esas series que no me llegaron, como Buffy. Tampoco hay mucha gente de mi generación que veía Buffy cazavampiros. Pero a mí nunca me llamó para nada la atención. Es que no, estas series, Gonzalo, no lo pillas. No tienen que llamarte la atención. Ya, pero no, a mí no me llegó. O no van destinadas a ese público. Es igual que Smallville, ¿eh? La gente no ve a Smallville, a ser joven Superman, ¿eh? No. La gente iba a ver a Christine Creuk, a ver cómo se quitaba la bata todos los días. Pues aquí, parecido. Y esta era la sintonía, este House on Is Now de los Smiths. ¿Y por qué estamos escuchando el House on Is Now y esto? Bueno, pues porque en este mes de octubre hemos tenido la suerte de tener en concierto al señor, atento, siempre voy a decir David Morrissey, pero no, David Morrissey es un actor que, por cierto, salía en la temporada pasada de Walking Dead. Estamos hablando de Stephen Patrick Morrissey. Bueno, tiene algo que ver, ¿eh? ¿Sí? ¿Tiene algo que ver? Walking Dead y Morrissey. Ah, bueno. Sí, hombre, además. Y no nos estamos riendo de su enfermedad. No, no. Ya lleva 20 años de zombie. Es un artista bastante, bastante polémico. No se corta en sus declaraciones. Algunas incluso han sido en algún momento mal interpretadas, lo que le ha acarreado serios problemas en su Inglaterra natal. Recordamos que hace unos años pretendía ir voluntariamente al Festival de Eurovisión porque decía que la música que enviaba, bueno, y supongo que será BBC, ¿no?, los que envían a los músicos ingleses, pues que no estaba seleccionando bien a la gente que enviaba y que iba a ir a defender a Inglaterra. Eso me llegó. Hombre, pues, era para verlo, ¿eh? Pues, como os decíamos antes, la gente que estuviese en Madrid o en Barcelona los pasados días 9 y 10 de este mes de octubre, pues tuvieron la suerte de disfrutar de un concierto de Morrissey, ya sabéis, antiguo miembro de la banda que escuchábamos hace unos breves instantes, de Smiths, una de las bandas más importantes de inglesas de la década de los 80. ¿Qué te parece, Nacho, si ahora escuchamos uno de los temas que vino a defender, digamos, en esta gira que está haciendo el señor Morrissey, a pesar de la enfermedad con la que comentabas tú antes, con la que ha lidiado estos últimos meses, que es nada más y nada menos que un cáncer, que nunca es una broma, pero que, bueno, parece que ha sacado fuerzas como para seguir esta gira, aunque algunas fechas tuvieron que ser canceladas por el tratamiento? Y vamos a escuchar pues un tema del que es su último álbum, que lleva por título World Peace Is None of Your Business. Por cierto, un dato, Gonzalo, el concierto de Madrid fue casi una manifestación del PACMA, del partido. Sí, el de los animales. Sí. Porque bueno, es que está muy metido en este tema, también el tema de ser vegetariano y demás. Sí, no, de hecho se puso a gritar contra las corridas de toros, en Plaza de Toros, también. En este álbum tiene un tema dedicado a los toreros, y lleva por título el torero se murió, o algo así, o la muerte del torero. Muy simpático las letras de Morrissey, algunas, hay otras que no. ¿Qué te parece que si escuchamos pues el tema que, bueno, más marchoso de este último trabajo de este mismo año de 2014, que lleva por título, si no me equivoco, Staircase at the University? Exactamente, y suena así. Staircase at

The few friends I kept told me get up and go. Am I safer to dance with the devil I know? I'll have nothing to claim, I'll have nothing to show. I wanna see this whole world in a mist. Blow this candle out, I'll make my wish. I wish. I wish. I'll just stay, I'll just stay. It's the price that I've gotta pay. I've been blind, wrong before. Can't quite make it. Bueno, Gonzalo, es cuando explicas tú exactamente qué es lo que estamos escuchando y por qué. Bueno, pues estamos escuchando a un músico norteamericano de, digamos, de... ¿De Norteamérica? No, de la zona de... De Norteamérica de arriba, porque te recuerdo que México también es Norteamérica. De Filadelfia, que se llama Dave House, que lo traemos a este programa porque he dado con él de casualidad, lo típico, estás buscando, investigando sobre una banda que conoces, en este caso The Gaslight Anthem. Y pues te encuentras con que tienen un amigo que también es músico, que a veces aparece incluso en sus vídeos y más, empiezas a tirar ahí del hilo y te encuentras con este autor, Dave House, que tiene por ahora dos trabajos en solitario. Los temas que vamos a escuchar hoy son de su último trabajo del año pasado, que se lleva por título Debut, y ya veréis que, aunque en este tema no se aprecia, en los siguientes ya veréis cómo la influencia mutua, yo creo, con The Gaslight Anthem, otro grupo de New Jersey que hemos traído alguna vez al programa, pues es clara. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos más música de House, que vamos un poquitín justitos de tiempo? Pues sí, después del anterior, que era el Stockholm Syndrome, es decir, el síndrome de Estocolmo, vamos a escuchar ahora este The Great Depression. Como veis, unos títulos todos que invitan a la alegría de vivir y a dar saltos por la calle. We were the wrecking kids. Our heroes didn't work like our daddies did. They dazzled us with TV through sleeping lids. We followed hulking maniacs to Prozac Nation. You can be anything, just get your education. We were good Christian kids. We went to church on Sunday mornings like Mama did. Teenage love made us feel guilty and so we hid. Under those overpasses on summer nights, we tear each other's clothes off and get into fights. We roar right through our 20s, never bargained for a crash. Watched all old dreams get buried under heaps of plastic trash. Broken promises to children, leaving Bueno, pues esto, digamos, ya es más la línea de Dave House, que como veis recuerda un montón tanto a The Gaslight Anthem, incluso la manera de cantar de su líder, ¿no? Vamos a seguir escuchando porque nos queda muy poco tiempo y nos gustaría pues escuchar más música de este hombre. Nacho, ¿qué tenemos? ¿Qué nos da tiempo a escuchar? Nos da tiempo a escuchar, por ejemplo, el Father Song. Bueno, de hecho, nos da tiempo a escuchar todo lo que tenemos previsto. Le vamos a robar tiempo a Arturo, como siempre, pero bueno, supongo que la audiencia lo sabrá entender. Pues vamos, ¿qué te parece con ese Father Song? Que también, ya veréis, como recuerda bastante de Gaslight Anthem. Ya os digo que es influencia mutua, porque son, digamos, colacios, como decimos aquí. While you Pues ahora ya sí hemos llegado al final del programa de hoy. Como siempre, en los controles y en el micrófono con todos vosotros ha estado, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guion, en los bongos, y hoy trayendo a unos artistas desconocidos que son amigos de otros artistas desconocidos, Gonzalo Martínez. Pues sí, vamos a despedir el programa de hoy con otro tema de Dave House. Por cierto, él reconoce que tiene claras influencias de grupos como Social Distortion, Los Ramones, The Clash, Pearl Jam y también, como no, del mismísimo Bruce Springsteen, del cual tiene por ahí alguna versión en algunos de estos recopilatorios homenaje que abundan por doquier, ya sabéis, en las tiendas de discos digitales. Porque las otras ya no quedan, tristemente. Vamos a acabar escuchando otro tema de este último trabajo en solitario de Dave House, que lleva por título Autism Vaccine Blues, que es algo así como la vacuna, el blues de la vacuna del autismo. Con el que la alegría de la huerta, sí, ese sí, chico, sí, ¿eh? Sí, sí. Voy a seguir investigando sobre este músico. Este álbum, la verdad, aunque no es, digamos, ninguna maravilla, sí me ha gustado. Y voy a seguir investigando. Hombre, es bastante mejor que la media de lo que puedes encontrar hoy en día en, no solo en las tiendas de discos, también en las radiofórmulas. Sí, por eso no lo escuchamos en la radio, ni a The Gaslight Anthem, ni a Dave House. Pues nos despedimos pues con este tema hasta la semana que viene, y ya los dejamos, como no, con Arturo y su movida en la cantina. Adiós.